aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos está acompañando en este lunes, en este inicio de semana, lunes 13 de diciembre del 2010. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan en el interior de la República Mexicana, el Distrito Federal y las personas que nos siguen vía internet a través de nuestra página www.abcradio.com.mx. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? ¿Cómo te va? Mucho gusto y buenos días. Buenos días. Ahora sí estás bien abrigadito, ¿verdad? Pues, es mucho frío en realidad y mucha humedad. Y después de un norte y de lluvia y sobre todo la humedad, ahorita te digo que estamos a... normalmente no hace mucho frío. Sí. Pero 11, 12 grados está. Lo más bajo hoy va a ser 11 grados. Dentro de la casa 16, 17. Pero sí es... aquí lo que amuela, como lo digo siempre, es la humedad. Pero en fin, adelante. Oye, pues ya te había comentado, Jorge, la semana pasada de que ya en los precios en el supermercado habían subido, la inflación se disparó y pues ahora viene esta noticia del incremento de 4 pesos del kilo de tortilla. Y que pues bueno, yo creo que poco les importa a los empresarios, a las autoridades que simplemente nos dan este tipo de sablazos. Y que pues obviamente hablan de cifras macroeconómicas, hablan de que hay que blindar la economía, pero en el bolsillo, en el gasto del ama de casa, obviamente es ahí es donde nos duele a todos los mexicanos este tipo de incrementos, que además ya advirtieron, Jorge, que a lo mejor igual que los energéticos podrían subir cada mes, los que pues nos va a venir a poner en toda la torre a todos los mexicanos. Así es que pues nuevamente no hay explicación de las autoridades para este tipo de aumento. Dicen que se debe a la variante de la oferta y la demanda. Sí. Y que no hay control. Y pues en esto no tienen control, pero también no lo tienen en muchas otras cosas, ¿no? En este país. Sí. Fíjate que yo no sé, pero se hablaba que en la guerra española, en contra de los republicanos, cuando alguien era condenado a muerte, la muerte se le aplicaba poco a poco. Entonces, voy a obviar los pormenores de la historia y de lo que se cuenta y se contaba en España, pero finalmente parecería ser que hay una idea subyacente, interior, oculta, fíjate que no digo perversa, pero casi estoy tentado a decirla, en el cual tú le vas aplicando tormento, no, le vas aplicando al pueblo una molestia, pero, oye, cuando te van a poner una inyección, yo les digo, oye, ponla de una vez parejo y sientes el piquete. Pero si te agarran la piel y te la hacen así, y ajá, poco a poquito te van introduciendo la aguja, sí, coño, te duele mucho más. O cuando no te encuentran la vena, cuando te sacan obviamente, la sangre, ¿no? Si le pican y tirando para arriba, que van a encontrar la vena, ¿me entiendes? Si están volteando para ver la pared, no. Entonces, parecería ser, pero no me atrevo a decir que es una verdad, que al pueblo se le aplica un poco, sí, la llave china, tormento chino. ¿Quién sabe por qué dirán tormento chino, ¿verdad? Pero en fin, se le aplica poco a poco medidas que hacen que el dolor sea paulatino y mensual. Hoy, justamente, yo tenía ya, desde hace tiempo, una composición a la tortilla, parecería un poco popular, vulgar o doméstico, ¿no? Una oda a la tortilla. La oda a la tortilla. Sí. Y así se llama justamente, porque pues para muchos de nosotros la infancia está ligada a ese primer alimento, sí, que es premio, castigo, todo lo que tú quieras, puede constituirse en una tortilla. Para muchos hombres de nuestro México actual, pues la tortilla es casi un elemento cotidiano. No es un alimento, es un utensilio. Sí. Hasta hay dichos y... Ahora, bueno, es la manera de comer el taco, no sé cómo dice eso. Y hay muchas personas que utilizan la tortilla con la confianza natural del que está... La utilizan como un elemento de trabajo casi. Uh-huh. Y no digo de tortilleras, digo de los que se la comen. Sí. Y la ponen en la mano y ¡zum! Le hacen así y ya está el taco hecho, ¿me entiendes? Sí, es cierto. Generalmente solo con sal. Con sal, sí. Porque no hay para otra cosa. No me acuerdo haber visto en las tierras de por acá, ajá, pues un jarro de café, un manojo de hierbas comestibles, sí, sal y tortilla, y olvídate. Sí, y vaya que te llena. Y digo, claro, sí, claro. No, eso te explota, ¿no? No, sí, no, sí. No es que te llene, no es que te sí, te explota. El asunto está en que eso, esas imágenes que yo inclusive creo que hasta las filmé, pues hace 30 años, y la situación para muchos de ellos, uh-huh, quizá para más, no ha cambiado. Ese es el asunto. En fin. Sí. Bueno, entonces, en cuanto a la... Ahora, la manera de hacerlo y de decirlo es una manera verdaderamente que da coraje y calienta. Ajá. Porque una de las tareas que se ha echado a cuestas nuestro gobierno, junto con la televisión, y perdón que hable yo del gobierno, también, es el hecho de decir, así es, está bien, y estamos progresando. Uh-huh. El mensaje subyacente en todo lo que puede causar dolor al pueblo, así es, está bien, y seguimos adelante. Si se trata de la inseguridad, la muerte, la crueldad y la criminalidad desbocada, no controlada e inexplicable de México, subrayo la palabra inexplicable de México, el corolario, la conclusión es, así es, está bien y vamos adelante. Adelante, sí. Si se trata de la tortilla... Ajá. Y de su aumento y de que no hay alimentos y de que sea un caos el campo de la del aumento, está bien, sí. Y seguimos adelante del aumento a los gasolina, al gas, las gasolinas y Pemex, así es, está bien y vamos adelante, pues ahí está todo. Halliburton, también vamos así en educación, igual no en educación, bueno, así es, está bien y vamos, y ya hemos avanzado, ajá, medio punto esta semana o este mes, sí. No sé lo que suceda. Si hacemos una marcha para protestar contra la delincuencia, se convierte en una marcha de elogio a los hipotéticos delincuentes. Ya digo hipotéticos porque ya no se sabe quién es alguien de quien debemos de cuidarnos y quién es el grupo en el que debemos de confiar. En todo caso, a las señoras que levantaban una pancarta que decía "Viva la familia", obviamente ellos confiaban en la familia. Sí. Mientras que el gobierno, el presidente y todos los procuradores que de justicia hayan sido en todo el mundo de México, levantan la voz diciendo, estamos luchando contra el crimen. Pero la verdad, en este pueblo donde hay jueces incontestables, donde hay hombres de justicia televisiva que se erigen ante el mundo como estatuas, como la Estatua de la Libertad, como la Estatua de la Justicia, levantando la antorcha, o sea, el micrófono de la justicia, pero la verdad, no la sabemos. Uh-huh. Sí, es cierto. Porque este país que tiene los mejores contenidos, la mayor empresa del mundo que hace telenovelas, la mayor noticiero, los hombres de mayor talento y aparecen en la pantalla en ese momento, un desfile de hermosísimas muchachas y jóvenes apuestos, que son los que informan al país, pero informan lo que, es decir, no forzosamente porque informe, cuando informas en México no quiere decir que esto tenga relación con la verdad, uh-huh, lejos de eso, En México, informar no lleva implícito el concepto de la verdad. Apúntale. En México, informar no lleva implícito el concepto de verdad. Fíjate que parece mentira esa babosada, pero tú, en el concepto del verbo informar, está en comunicar algo que es de utilidad, que debe saberse y que corresponde a la verdad, obviamente. Si no fuese lo contrario de informar. Ah, pero en México informar, estaba oyendo los noticieros propios y extraveracruzanos, no tienen nada que ver con la verdad. Son espacios de carácter estricta, absolutamente y estultamente publicitario. Cuando digo estultamente, es como si yo me hago publicidad de no sé de qué, de mis virtudes, y no sé. Es para idiotas, está haciendo algo verdadero. El hombre de la política, por sus declaraciones. Y si, por ejemplo, si yo soy diputado ahorita y me van a entrevistar, ay, qué tesis hablaré, voy a hablarle a mi compadre fulano, que, a ver, y entonces te dice con su mayor normalidad, y tú lo vas a repetir, el crimen lesiona el tejido social. Sí, sí, sí, eso está muy bien. Y lo dice. Es una verdad tan estúpidamente de perogrullo, lo cual quiere decir que se asemeja a una mentira. Bueno, por eso lo puedes oír todo el día en la televisión, y eso lo dice, no es hablar mal de la televisión, sino que es el resultado del pensamiento y de la inteligencia de nuestro gobierno. Esto no excluye, obviamente, a las damas de funcionarios, que las gemas, las joyas, las perlas de inteligencia que encuentras en una mujer, y eso no es tampoco misoginia. Simplemente hay que examinar las declaraciones de todas las primeras, segundas y terceras mujeres dedicadas en el escalafón de la política a ejercer el arte de gobernar. Eso quiere decir que México se está comportando con una altísima dosis de falacia en dos ámbitos. Uno, el ámbito gubernamental, y dos, la tapadera de ese ámbito gubernamental mentiroso, que es la información. Sí, y ahí nos podemos estar siempre metidos entre la parte de los anuncios, que no se terminan, y la parte de estar repitiendo una sola noticia interminablemente, ¿no? Así es. Adelante, mi querida Betty. Pues bueno, eso es lo que pasa en la cuestión de la tortilla, Jorge, que te digo bien, sabemos que a las autoridades no les importa, no tenemos explicaciones, y que bueno, también sabemos que el mercado nacional es víctima de las grandes especuladores, empresas como Gruma, empresas como la del señor Maseco, que son los que controlan y esconden el maíz, y pues cómo se les va a decir algo a ellos, ¿no? Si son los que son aportadores, patrocinadores, no se puede hacer nada contra ellos, ¿no? El señor Maseco, y así le dirán siempre a él, ¿no? Pues no, yo creo que nada más los enemigos, nada más los desagradecidos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El señor Roberto González Barrera. Roberto González, yo lo he visto, lo conozco. Es un hombre de edad, pero muy, muy enhiesto, muy bien comportado. Se ve que es un viejo que se debe cuidar mucho. No debe comer pura tortilla. Sí, se me hace que no come tortillas. Se me hace que no, porque está muy delgado, se nota muy... como que lleva como 5 overhauls, o ¿cómo se llama eso? ¿Qué es eso? Hay que hacerse de vez en cuando. No sé qué. Qué barbaridad. Bueno, un arreglo general, ahí te hacen cosas, ¿no? ¿Ojalatería y pintura? Ojalatería, pintura, renuevo de líquidos interiores. A mí me tocó ver cuando a un señor de mucha mayor edad que yo hace mucho tiempo, le sacaban toda la sangre, la pasaban por una serie de iluminaciones moradas o azules, y como que a la sangre la pasaban por una iluminación azul intenso y se la volvían a inyectar. Bueno, sí me acuerdo quién era. ¿Y quedaba bien? ¿Eh? ¿Quedaba perfectamente parecería bien? Parecía ser que es una limpieza, no sé mecánicamente. Eso se hacía hace como 25 años. No sé si ahora ya haya una variante, y era como una especie de limpieza de sangre. Y tampoco sé si era de medicina alópata o era de tantas de las medicinas alternativas que hace unos 30 años comenzaban. Comenzaban, digo, a tener auge publicitario cuando comenzábamos en los programas con Chayamichán, el Gurú Estrada y tantos otros, que hablábamos de lo ecológico y de lo del vegetarianismo y de todas estas cosas. Entonces, eso es, quiero decir, a propósito del señor González, propietario de Maseco, y no podrá hacer nada para que no incida toda la riqueza de la bolsa de valores en la mesa, en el cuchitril de los que comen tortillas solamente. Qué barbaridad, ¿verdad? Sí, parece. Además, que yo no sé qué tiene. No es un motivo de lo que escribí de la tortilla, que es un poco más largo que ya habitud, que de costumbre. Pero es que tiene como droga, ¿verdad? La tortilla, pues ¿sí? a lo mejor, ¿eh? Pero es cultural. Sí. Es aprendido. Sí, yo creo que la tortilla en realidad para nosotros es un hábito. Tú no sabes. Yo no hay un momento del tiempo, sí, que no se me antoje, pero si me dan una tortilla bien hecha y todo, sí, se antoja. Pues a cualquier hora me la como, ¿eh? Sí. Digo, no hay que avergonzarse. Ahora viene a cuento, y por ahí alguien lo estaba escribiendo en el Twitter, lo que dijo María Antonieta: oye, que el pueblo se está... ¿cómo se llama? Hay revuelta, ¿eh? Sí. El pueblo ya está tomando las armas, el pueblo está enojado y tal. ¿Por qué? Porque no hay pan. Estamos hablando de Francia. Pues denles pasteles. ¿Cuál es el problema? Y aquí denles, pues, igual. Pasteles aquí, ahora sí que diría el señor Servitje. Entre Servitje y Maseco, podrían hacer una de mi tortilla con pan. Ah, pues es la tortilla de harina, ¿verdad? Ajá. Yo creo, pero debe resultar más cara. Pero entonces, si no hay pan, pasteles, ¿eh? Bueno. Eso es lo que dice. Eso lo diría Pedro Aspe. Que serían gancitos, acuérdate, chocorroles. Dijo Pedro Aspe, eso de la pobreza en México es una fantasía. Sí. Y yo lo oí, eso yo lo oí. Sí. Cuando le dijeron, oye, es que el salario mínimo no alcanza. ¿Cómo no? Mire, sí alcanza, porque no me acuerdo, debe haber sido en esa época 25 pesos. Sí. Sí alcanza, porque mire usted, yo estoy a dieta, pero en fin, en la mañana sí, simplemente tomo café sin azúcar, tomo dos rebanadas de pan, ¿eh? Y quizá la clara de un huevo. Total, esto puedes tener 4.50. A mediodía una sopa muy ligera, y carne no tomo, una ensalada normal y dos rebanadas de fruta, un café, y un pedacito de dulce. Total que tengo en el gasto 12 pesos 50 centavos. Entonces yo no veo por qué 25 pesos no alcancen. Esas eran las cuentas de Pedro Aspe. Médico, medicina, hijos, escuela, familia, y eso no hacía cuenta, y era secretario de Hacienda, como siempre desbordando simpatía, lisura, y que todo va bien. No, esa sonrisa contagiosa, sí, con la que contuvo, lleno de, pues qué te voy a decir, de charme quiere decir seducción, a todo México, porque no cabe duda que era muy simple. Seguramente vive en alguna dependencia por ahí, y por esa simpatía que lo caracterizó siempre, alegre y bullanguero. De acuerdo. ¿Tú te acuerdas de él? Sí, más o menos, Jorge. Lo describo bien, ¿verdad? Sí, el de la pensión temprana, ¿no? Porque se jubiló joven. Joven. Le dieron una muy buena pensión y pues así como no va a estar contento, ¿verdad? Sí, Anís, adelante. Bueno, una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, números telefónicos en cabina 5518-7760, Lada sin costo 01800-581-8248 y sus mensajes de texto vía celular al 30500. Pues ya lo habías comenzado a comentar, Jorge, esta situación que se está viviendo en Michoacán, que bien a bien, y precisamente por esta falta de información veraz, pues es que tenemos muchos datos, pero la realidad, en realidad, aunque valga la redundancia, no la conocemos. Salieron familias a una marcha de paz. Dicen que hubo infiltrados de la familia michoacana y pues bueno, lo cierto es que vemos ahí cartulinas, pancartas que dicen viva la familia michoacana y Nazario, el capo muerto, dice que siempre vivirá en nuestro corazón. ¿Cómo interpretar eso? Qué difícil, ¿no? No tenemos la información completa. Como lo habíamos anticipado desde el día de la balacera al otro día, resultaba inexplicable, resulta inconcebible, inexplicable, indefinible, porque el gobierno da poca información, lo entendemos. Es el que combate, no va a despepitar todo el plan de inteligencia en la lucha. La pregunta actualmente es, ¿hay un plan de inteligencia para la lucha? La respuesta no puede ser afirmativa. Sí, sí hay un plan. Joder, entonces, ¿por qué se ve tal caos? Inclusive en el parte de guerra. Jacobo tiene una sección que se llama parte de guerra, que indicaría decir qué ha sucedido en esta guerra. Entonces, a ver. Tengo un problema aquí de computadora. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ni siquiera el parte de guerra resulta congruente. Imagínate un ejército. Imagínate cuántos delincuentes quieres que sean. Dicen, es que van caravanas de 10 camionetas al área A. Vamos a delimitar en mi mapa el área A. Diría yo, ¿qué contingente tenemos para nulificar a los enemigos que están en el área? Pues tenemos 200 elementos o 400 elementos. El comandante fulano está en el área, en la arista A, el otro en la arista B, C y D. Bueno, sí, ya hicimos un cuadro para delimitar el asunto. ¿Qué elementos de disuasión vamos a utilizar para que no haya una balacera, fuego, puesto que hay inocentes? ¿Qué elementos de disuasión? Mi madre, no hay. ¿Por qué? Porque ya nos lo dijeron en la milicia. El ejército no sabe disuadir. ¡Ah, caray! Pero la disuasión es una de las estrategias fundamentales de un combatiente, digo yo. Sí. No necesito leer los tratados de guerra. Yo lo primero tengo que... Una de las metas fundamentales de un general es ganar la batalla sin que ésta se realice. Obvio. Sí. ¿Cómo? Por la disuasión. Decir al otro, no te conviene pelear. No te conviene luchar. Por tales y tales circunstancias no te conviene. Puede ser que sea cola y pegue. Puede ser que lo compensas y no luches. Eso es un buen general, digo yo. Sí. Bueno, tengo que luchar, pero ya tengo delimitada el área. Entonces, primero que voy a acercar el área para la no contaminación de toda la ciudad. Y por lógica elemental, en un momento tengo que terminar con el enemigo, o el enemigo tiene que rendirse. Aquí siempre no sabemos si el enemigo se rindió. Hubo una mortandad terrible de todos los enemigos, incluyendo víctimas inocentes, que generalmente es así, sabemos, pero aquí siempre el enemigo huye. Y eso, perdónenme, pero no lo explican los locutores o los voceros de la parte del ejército que lucha contra la delincuencia, nunca nos lo dicen. Sí, no explican eso ni otras cosas, absolutamente nada. Entonces sí está. Sí. Ahora, después se hace una manifestación para demostrar que el pueblo, cansado, como en los siete samuráis, el pueblo cansado de todos, de los ataques de la mala gente, el pueblo cansado. Ahora, ¿quién es la mala gente? ¿Los de allá, los policías o los de acá? Hace una manifestación para elogiar a sus salvadores. Sí. Sí, pero aparecen mantas de los opresores, de los hipotéticamente opresores, porque, por ejemplo, la señora que llevaba una manta en loor a la familia. Sí. Esa señora obviamente pensaba que estaba disgustada porque era una enemiga fundamental de las fuerzas gubernamentales y, por tanto, seguidora de las fuerzas de los criminales. No entendemos nada, además. No. Entra, pues, esta semana en el ámbito terrible de la mexicanidad el concepto de la confusión. Si no solo estamos temerosos, no solo estamos agotados alimenticiamente, puesto que ya no vamos a tener, pues, ya no, el pueblo ya no va a tener posibilidad, con su exiguo salario mínimo, de comer como lo hacía antes, sino que va a tener que comer menos, lo cual lo va a orillar más a la manta de viva la familia. No sé por qué, no lo deseo, simplemente estoy previendo que a mayor angustia popular, mayor delincuencia, porque la corrupción persiste. Sí. Si hubiese pobreza con honestidad, claro, las condiciones serían otras. La pobreza, desde luego, sería menor. Sí. ¿Eh? Como consecuencia, y quieren combatir evidentemente la pobreza, vuélvanse honestos. Claro. Apúntale. Sí, las mantas dirían otro tipo de cosas, ¿no? Lo único que combate frontalmente a la pobreza es la honestidad. Exactamente. La honestidad de los mandatarios. Sí. Ahora, si todo se volviese por un milagro, el padre Maciel, no, al padre Maciel. No, no. Es que tengo una nota del padre Maciel para que no se me olvide. Sí. Si todos se volviesen honestos, ipso facto, quiere decir, por el mismo hecho, la pobreza sería menor. No dejarían de ser pobres, pero pobres con una sonrisa. Ahora son pobres con el gesto terrible de lo famélico. Famélico quiere decir el hambre. Así es el asunto, mi querida. Y con cartulinas apoyando a los enemigos de la autoridad. Incomprensible, ¿eh? Es incomprensible, pero habrá que estudiar por qué, ¿no? Sí, hay que saber por qué. Y yo no sé por qué los locutores no fueron, señora, perdonen usted, que sí. Me interrumpa. Veo que llevó una manta en contra de los intereses gubernamentales. ¿Puede explicarme por qué? Punto. ¿Tú viste una noticia de esas? No, al contrario, me parece que le preguntaron a un reportero y simplemente dijo que él nada más vio una marcha de paz en Apatzingán y que fue lo único que vio. Qué cosas, ¿no? Que un reportero diga ese tipo de situaciones. ¿Los habrán coartado? Pues espero que no, tampoco, ¿no? Yo no sé, pero en fin. No, yo creo que periodísticamente queda mucho por hacer. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio y antes de pasar a otra cosa, Jorge, déjame decirte que pues he recibido varias menciones inventadas porque dicen que pues bueno, luego no pasamos las llamadas. Pásala. Ni los saludos. Una disculpa a todos ellos y hoy también quiero pues decirle felicidades a todos los que cumplen años, a todos los que tienen algo especial que festejar. Y tenemos varias llamadas. Jorge, la señora Berenice dice que ojalá que pueda comentar algo de Julieta Luján, yo que ayer habló usted muy mal de la Virgen de Guadalupe. Karina Loyola opina Permítame un segundo. ¿Cómo se llama esta señora? La señora Berenice. Señora Berenice, me dirijo a usted personalmente. Nunca, de los nunca, lo que usted dice es una falsedad. Le voy a decir por qué. Sí. Hablamos del uso que se hace de la Virgen. Nunca hablamos más de la Virgen. Sé que es difícil que lo comprenda. Decir que la Basílica de Guadalupe la convierten en palenque, van a hacerse publicidad, la señorita Lujambio toma la iglesia como su estudio de televisión, así fue el año pasado, así fue este. No es hablar mal de la Virgen, es defender lo sagrado de un lugar que es sagrado para los mexicanos. La basílica debe ser respetada, no debe ser como un teatro, como un estudio de televisión, no debe ser como un palenque, no deben ir los vendedores de discos, porque se pelean por ir, porque lo ve todo México. Se aprovechan de la fe de usted, fíjese que no digo fanatismo, de la fe de usted, de la devoción de todos los mexicanos, y entonces hacen un show, un espectáculo. Eso no es hablar mal de la Virgen. Te dije que siempre hay eso, ¿no, mi querida Betty? Sí, la señora Berruecos también dice que ojalá que aclare sus comentarios de ayer en relación a la Virgen, porque eso de lo de la imagen de la Virgen en los burdeles, como que está muy mal, dice la señora Berruecos. Pero no lo dije yo, lo dijo el señor. ¿Quién? El señor Diego Monroy, ¿no? El vicario, el abad de la basílica. Sí. ¿Qué dijo exactamente? ¿Tú lo sabes? No, yo no lo escuché, pero pero sí lo dijo. Sí, según dijo que la imagen de la Virgen estaba en los hospitales, en las escuelas y que incluso en los burdeles, ¿no? Sí, el señor Diego Monroy, queriendo hacer una declaración, digamos, aquí en Veracruz se dice chusca, doméstica, porque ellos tienen la idea de bajarse al nivel del lenguaje del pueblo. No lo dijo yo, a ver dónde está la nota. Lo dijo el abad, el que dirige la basílica, el que canta con la boca abierta. Ese señor fue el que dijo que la Virgen es tan popular, digamos, que no está solamente aquí en mi altar, sí hay un altar, el de mi mamá, donde está el niño de Atocha. Uh-huh. Y yo tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe del siglo XVII que es bellísima. Sí. Entonces, y la veo con respeto, obviamente. Entonces, no hablé mal de la Virgen. Quien dijo de que la Virgen era tan popular que inclusive estaba, ¿dónde lo veo? En los burdeles. En los burdeles fue un cura de la basílica, no yo. Y yo dije que había que tener mucho respeto. Sí. Porque el cura Monroy, sacerdote, había dicho los burdeles como si fuera lo peor. y yo me compadecí del dolor, de la tragedia, el llanto y la mala vida que muchas veces llevan esas malas mujeres, lo cual no es hablar mal de la Virgen. No. Entonces, Y que también dijimos que si el señor Monroy dice eso, pues es con conocimiento de causa, quizá lo ha visto ahí a la imagen, ¿no? ¿El qué? Que quizá ha visto la imagen en los burdeles, quizá habla conocimiento de causa. Pues yo eso sí lo dije. Sí. Porque puso, a mí no se me hubiera ocurrido, hablando de la Virgen, ¿por qué no dijo los choferes de taxi? Yo me subo a un taxi y son muchos mis cuates los choferes de taxi que llevan la imagen de la Virgen. Claro. Porque yo frecuento los taxis y él dijo los burdeles, saquen su propia conclusión. Pero eso no es hablar mal de la Virgen, es hablar mal en todo caso de un cuate que sale en la televisión cantando. Sí. Yo los confundo porque ahí había uno que se parecía a Cristo, bastante mamilas, pero canta muy bonito. Bueno, adelante. Oye, pues hablar del padre Maciel, ¿verdad? Que ya lo quieren borrar de toda presencia en todas, es que tú no en lees entre líneas, querida Betty. A ver, dime. Júntate con los viejos. No. Eso te lo digo en serio porque todo el mundo se va con la finta. Sí. Y es mañosísima la declaración de hoy. No más que le encuentre. Diciembre 3 estamos, ¿verdad? Sí. Te voy a leer 13. Lo que dice respecto al padre Maciel para que vean ustedes cómo se manipula. Ajá. La manipulación de la información es hermosísimamente reveladora en esto que te vamos a ver sobre el padre, ¿qué se llama? Marcial Maciel. Sí. No más que lo encuentre. Resulta que el padre Corcuera hace una declaración muy especial. Esa declaración indica que al parecer es para que se quite el culto a Maciel. Es al revés. Impidió que esta página se ejecutara. Uy, ya la prohibieron. A ver, ¿qué es eso? Que dice que ya no la puedo ver, ya entró ahí los legionarios y ya borraron mi página. Bueno, dice que ya se recomienda que Maciel ya no sea objeto de culto. Sí. Y que así como cuando sale un gobernador y quitan todo, así ya no esté la fotografía de Maciel. Sí, en fotos, escritos, libros, todo eso, ¿no? Sí. Y algo más, ¿no hay? Que se acabe con todas las referencias públicas del fundador de la congregación, a quitar de los centros de la legión pues todas las fotos, nada más, que solo se cuente con la del Papa Juan Pablo II, y pues básicamente, ¿no? Espérate, ya está. ¿Ahí la tienes? El director general de los legionarios, Álvaro Corcuera, emitió un decreto. El documento autorizado por el delegado Velacio de Paolis instó a quitar de los centros las fotografías del sacerdote en el cual se encuentre solo o con el Papa. Ajá. Pues, como dicen en Atir, esto cae por su propio peso. Si se descubre que el santo de mi devoción haya existido o no, Juan Diego era un sátrapa, es una hipótesis. Sí. O Balaguer, santo François de Balaguer, tenía 20 mujeres y no sé. Pues tengo que quitarlo, porque ya no existe. Estaba equivocado el personaje. Yo creo que esa recomendación es de una ingenuidad tan total. Si se descubre que aquel personaje al cual yo tenía en una gran estima era un delincuente que me engañó, ¿cómo es posible que continúe yo a tener su imagen? Sería yo acusado de contumacia. Búscame la palabra contumacia, que es una necedad profunda, a sabiendas yo creo que la recomendación de Corcuera habla muy mal de la grey eclesiástica. No son idiotas. ¿Cómo es posible que recomiende usted que quiten la fotografía de quien nos traicionó? Uh-huh. Es como si yo tengo un reino espiritual y un castillo. El amor, la verdad, el bien, Cristo y la pureza. Sigo las órdenes de un general que se llama Marcial Maciel, y doy mi vida, mi capital, mi entrega y mi razón de ser a seguir los cánones de Maciel, la verdad, el amor, el bien y la pureza. Y me doy cuenta de que ese mi general era todo lo contrario. El amor lo usaba para violar niños, la verdad la convertía en mentira para sacar dinero, y así consecuentemente. Bueno, lo primero que hago es quitar la imagen de él, la lógica. Corcuera dice, no, ya no la tenga. Oiga, Corcuera, no son idiotas. Es obvio que ya la habían quitado. Pero van a ver ustedes por qué dice que la quiten. Hay una razón. El decreto establece que el fundador... Y que se le diga simplemente el fundador de la Legión de Cristo y de Regnum Christi, o simplemente Padre Maciel, padre ni madre. Fíjate, aquí negándole cosas está diciendo que se le puede decir Padre Maciel. No le va a decir nuestro padre, pero padre sí, y va a salir con la tan sobada idea de que siendo padre ya no se le quita esa consagración, así sea el mismísimo criminal o demonio. Pues eso está de la fregada. Bueno, entonces ya nada más le puede usted decir padre, el padre Maciel, pero ya no nuestro padre. En otro punto indicó que las fechas relativas a Maciel, nacimiento, bautizo, onomástico y ordenación, no deben festejarse. Ay, yo que ya había preparado mis cohetes y todo, flores y todo. Hazme favor, ¿quién va? Pero es que de veras, señor Corcuera, quien sea usted, no puede pensar que sean tan idiotas. ¿Quién va a celebrar? Oye, si estaba, era violador de niños. Tenía niños para violarlos. Además consideró que se debe respetarla. Fíjate, aquí viene el meollo del asunto. Aunque se debe respetar la libertad personal de los legionarios y de los consagrados del Regnum Christi, quienes deseen conservar de manera privada alguna fotografía del fundador, leer sus escritos o escuchar sus conferencias, además, considero que se debe respetar la libertad que cada quien tiene de rendirle culto. Este es el asunto. Se debe respetar la libertad personal. Es decir, él está garantizando y admite de buen grado que se le rinda culto, pero de manera privada. Es decir, entran al subterranismo, es decir, entran al bajo cuerda. Pueden tener fotografías, leer sus escritos o escuchar sus conferencias. Es decir, para el señor Corcuera, Maciel cabalga de nuevo, es lo que quiere decir. Igualmente, ese material podrá ser usado en la predicación de retiros, homilías y reflexiones, ya que Nicky Lovstad, para el uso del contenido. Dime tú si no es esto lo que verdaderamente quería decir el señor Corcuera. Maciel continúa. Sigue vivo. Así lo veo yo, ¿eh? Sí, sigue vivo en el corazón de todos, ¿no? Y cosas. Pues bueno. En consecuencia, se puede decir que Corcuera es un fiel seguidor de Maciel. Uh-huh. Adelante. Uh-huh. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, llamadas del auditorio. Pilar Gobea dice que nos manda muchos saludos a los dos. Les deseo lo mejor para estas fiestas, con mucho afecto por todo lo que valen y enseñan al público que diariamente los escucha. Gracias a Pilar Gobea. El señor Espinosa dice, también en las pulquerías está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cierto. Señor Saldaña. Pues bueno. Hace mucho que no tengo una pulquería, pero me acuerdo que sí. Adelante. También Luis Gutiérrez del Distrito Federal dice, mañana habrá protesta ante CONACYT a las 12 del día. Sus funcionarios jinetean el dinero para investigación. Saludos, Jorge y Betty, de Luis Gutiérrez. Qué raro que jineteen dinero, ¿verdad? Sí, hombre. Saludos, bueno. Saludos. También dice, el primer lugar donde se aprende sobre injusticias, discriminación, parcialidad y corrupción es en la escuela. Saludos al programa. Martín Bernal dice, señor Saldaña, todas las empresas, si pagaran las utilidades que realmente ganan, este país sería menos pobre. Y también de San Luis Potosí dice, hola, nosotros escuchamos, los escuchamos diariamente en la panadería Ángeles de Matlapa, San Luis Potosí. Y aquí, desde hace un año, el kilo de tortilla ya vale 12 pesos. Bueno, son llamadas del auditorio. Saludos a mis amigos de San Luis Potosí. Saludos a mis amigos de Puebla, hombre, ya sé, a ver si acá 8 días voy a Puebla. Tengo muchas ganas de ir a Puebla. Fíjate que es muy hermoso ir a Puebla y sentir en una ciudad grande, muy cosmopolita. Fíjate que Puebla, no sé, creo que finalmente no la conocemos. Nosotros estamos a hora y cuarto, hora y media de Puebla. Yo creo que para nosotros es lo mismo ir a Veracruz. Que a Veracruz, ¿cuánto hace? Una hora y media, ¿no? A Puebla, hora y media. Y ahora que va, ojalá termine el doctor Duarte y su gente y la federación, bueno, a quien le toque, el camino este Jalapa-Perote, sí, en línea, entonces vamos a estar a una hora y 15 de Puebla. Y le platicaba yo a una diputada amiga mía, Oye, fíjate que ahora de Puebla, ahora que está en Puebla, yo, qué extraño, qué raro y qué lejano y qué tonto el hecho de estar tan cerca y tan lejos. Tú le preguntas a un jalapeño algo de Puebla, ah, sí, pues lo único que te puede decir es la batalla del 5 de mayo y de que hay camotes. Sí. Y es una ciudad considerable. Saludos a mis cuates de Puebla. Adelante. No, tipo Emma, Jorge. El notipoema. Sí. Uy, no va a dar tiempo. ¿No? ¿A qué hora nos cortan? Al 55. No, pues ya no, pues se me pasó. Bueno, más llamadas. La oda a la tortilla, aquí está. Ajá. La pueden ver en notipoema.co.cc. ¿Eh? Una luna orgullosa, tibia, materna, entre tus manos tiembla. Morena sinfonía de maternales vientos. El ánfora de mimbre campirana en tu cuna de paños donde duermes. El ánfora es la canasta, ¿no? Una ánfora de mimbre campirano. Sí. Es tu cuna de paños donde duermes. Mañana le seguimos, porque si no, nos van a cortar y me va a dar un coraje. Bueno, no, entonces, también. Más llamadas, Jorge. María Alonso nos reclama y dice que sí fue una burla los comentarios a la Virgen de Guadalupe. No, ¿cómo qué? Que fue una burla lo que estábamos comentando de la Virgen de Guadalupe. Si usted lo toma así, perdóneme, usted está equivocada. Yo lo único que quiero decir es que en esta casa se respeta a la Virgen de Guadalupe. Tengo una imagen bellísima de la Virgen de Guadalupe. Mi abuela y mi madre y toda mi familia han sido guadalupanos, y si usted lo toma así, no puedo hacer nada. Lo único que digo es que muchos, la televisión, muchos curas y muchas personas y las agencias internacionales como Biotram han convertido a la imagen de la Virgen de Guadalupe en un comercio, en una mercancía, y contra eso me opongo. No contra la Virgen Mexicana de Guadalupe, contra la devoción de la Virgen de Guadalupe, sino contra el uso que se hace de ella. Si usted no lo quiere comprender, señora, mis respetos y mi cariño y mi aprecio. Adelante. Dulce Hassan de Cuautla, Morelos, saludos al programa. Y sobre Diego Monroy, pregunta si leímos algo sobre el artículo de proceso en torno a un crimen involucrado. Bueno, eso tampoco, nosotros no podemos pronunciarnos sobre algo que no nos compete y que implica una investigación de carácter penal. Es la opinión de una revista y nosotros sobre eso no hemos pronunciado ni una palabra, porque no lo sabemos. En cambio, sobre lo que se dice y él pronunció acerca de la Virgen, sí, que ha sido mal interpretado por el público o por una parte del público. A ver, díganme los que lo entendieron normal. Adelante. Pues ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Chao. Chao, hasta mañana. Y morir. Yo vivo enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Yo vivo enamorado.